el producto, pero importado de Brasil y que no querían producir más en Argentina, que era un plan de reestructuración que arrancó por el 2020 y bueno, hoy se vienen a concretar. La verdad que lamentable, primero habían dicho que Argentina no estaba en esa reestructuración, que había sido de DAO a nivel mundial y bueno, el día lunes nos noticiaron con esta triste noticia y bueno, acá estamos en los portones manifestándonos y empezando a hacer todo lo posible para que no lo lleven a cabo. El dirigente gremial también dejó en claro que el cierre de la firma no se da por una cuestión económica. Se trata de la única empresa del país que produce poliuretano, un insumo que se utiliza para el interior de los autos, los sistemas aislantes en electrodomésticos, entre otras cosas. Plantea ir desactivándola de acá a mayo del 2022, lo cual tampoco le creemos, como nos dijeron que nosotros no habíamos entrado en la reestructuración. Imagínate que tampoco le creemos que de acá a mayo cumplen esos plazos. La realidad es que es una empresa que económicamente es rentable, está bien, y yo creo que en 1, 2, 3 meses ya no hay más producción, y seguramente podrán pagar los sueldos hasta mayo y un montón de cosas porque, vuelvo a repetir, es muy rentable. Ahí no está la cuestión. El tema es que es un producto que, manejado del exterior, siempre van a priorizar otros mercados o su mercado propio antes de abastecer a Argentina. 120 directos, fuente de trabajo de calidad, porque estamos hablando de los mejores sueldos del cordón industrial, con un montón de beneficios. Difícilmente estos compañeros se puedan reinsertar en un tipo o en un tipo de trabajo similar a este. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la vuelta del plan Cunita. Será con inscripción previa para quienes reciban la asignación universal por embarazo y se buscará garantizar los controles previos al parto. Las cunitas serán fabricadas por personas privadas de su libertad. Una novedad es que la cunita llega el día del nacimiento, pero el plan Cunita viene de antes. Con un seguimiento y control, vamos a empezar, ya se pueden inscribir. Todos aquellos que reciben la asignación universal por hijo, por embarazo, perdón, la asignación universal por embarazo. Estimamos que son 75.000, 90.000 personas por año, así que es un avance muy importante para nuestra provincia, pero hay una novedad más. Estas cunitas se fabrican, se producen, y se van a producir en instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense. Este prototipo se ha hecho ahí. 10 talleres de carpintería, 10 talleres textiles. Vamos ahora a Neuquén porque allí la sequía sigue golpeando al norte provincial, pero millones de litros de agua se destinan a la actividad hidrocarburífera no convencional. Nos informa la FM Che Comunitaria desde Junín de los Andes. Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. El gobierno provincial de Neuquén declaró la emergencia hídrica y en el norte las familias campesinas ya empiezan a sentir la sequía en sus cotidianos. Pero mientras tanto se continúan llevando adelante proyectos de hidrofractura para extracción de gases no convencionales, para lo cual se utilizan de 20 a 30 millones de litros de agua por cada una de las 1.100 perforaciones. Agua que no se puede reutilizar. Leftraru Nahuel, de la zona del Chabunco de la Confederación Mapuche, nos comentaba. Esta lucha lleva años ya, se están evidenciando las consecuencias concretas que veníamos advirtiendo y que muchas veces fueron ridiculizadas por el gobierno y que hoy son una realidad tristísima en los territorios. Y además, los sismos que están ocurriendo en toda la zona de Sausal Bonito, Añelo, y bueno, a partir de eso es que también nos estamos movilizando y hace 2 semanas realizamos una acción en Tech Petrol, supuestamente donde además ha repuntado el gas, pero a consecuencia de que están usando técnicas experimentales en las cuales se destruye todo lo que es el subsuelo y realmente no, se perjudica a todas las vidas, ¿no? El 28 de agosto se cumplen 8 años del pacto YPF-Chevron, en donde, recordemos, reprimieron a varias personas que exigían saber de qué se trataba el mismo. Por todo esto, las comunidades mapuche decidieron manifestarse frente a la sede de YPF. Teniendo en cuenta que se acerca el 28 de agosto, estamos convocando a esta nueva acción porque es realmente desesperante la situación. Y ante eso, bueno, la inacción del gobierno, como siempre el intento de minimizar la situación, de negarla a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces otro de los motivos de esta acción es que ya van presentadas numerosas denuncias penales por la contaminación contra las empresas, contra los funcionarios, y realmente la justicia no hace nada y sabemos que reaccionan de otra manera cuando es un estanciero el que denuncia a un mapuche o a una empresa petrolera, pero cuando nosotros tenemos razones para denunciar y los motivos ya son más que evidentes, no hacen absolutamente nada. Y bueno, eso es una de las cosas que también motiva esta acción. Mientras los gobiernos festejan fervientemente el aumento de la producción, la población se ve realmente preocupada, ya que además de los pozos se multiplican los basureros petroleros, quedando así la defensa del agua y la vida siempre en manos del pueblo organizado. Reportó para Farco, FMC Comunitaria. En Avellaneda, provincia de Buenos Aires, una cooperativa textil enfrenta una orden de desalojo que pone en riesgo más de 80 puestos de trabajo. Hoy habrá movilización y abrazo solidario. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Muy buen día, Pepe. Saludamos a todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. Tras la crisis de 2001, un grupo de personas desocupadas decidió impulsar una fábrica textil en un terreno de Avellaneda donde antes había un basural. Hoy, un empresario reclama el espacio recuperado poniendo en riesgo 84 puestos laborales. La cooperativa de trabajo Nueva Generación nació en Builde en 2005 y se instaló en un espacio que antes era un terreno baldío. Además de la fábrica, funciona un jardín maternal para 100 niños y una escuelita de apoyo escolar y de género. Alicia Gutiérrez, presidenta de la cooperativa, habló en Radiográfica sobre la situación que están atravesando. Nuestra cooperativa ha recibido la notificación de desalojo. Muy triste para nosotros, somos 84 trabajadores que nos inventamos el trabajo, si querés, de alguna manera, porque nosotros veníamos de lo que era el movimiento desocupado de los fines de los 90, sin posibilidades de trabajar en ningún lado, con los planes sociales y con todo lo que se conoce dentro de las organizaciones. Así fue que compramos el espacio que tenemos acá en Wilde, en la calle Méndez 671, en el año 2005. Comenzamos con la tarea de poderlo restablecer en un espacio, un baldío lleno de basural. Hablamos con los vecinos estaban muy contentos. Y a los 7 años de ya estar en el lugar, viene una persona, y nos llegó una persona, un abogado, diciéndonos que un tal Guillermo Perugini había comprado el espacio en términos muy rápidos, muy raros. En 15 días tenía título de propiedad. Y así comenzó nuestro peregrinaje en los parlamentos para pedir la expropiación del lugar donde nosotros, es nuestro. Logramos una expropiación en el año 2012, que duró hasta el año 2017. Se cayó porque la provincia de Buenos Aires no lo pagó. Entonces, por lo tanto, volvimos a quedar nuevamente con la cabeza suelta ante esta gente, que comenzó nuevamente con el juicio, y hoy estamos ya con el desalojo firme para nuestro productivo, ¿no? Hoy, viernes 13 de agosto, se realizará un abrazo solidario a la fábrica a partir de las 13 horas y también se convocó a una movilización hasta Las Flores y Mitre, en Avellaneda, para exigir la protección de los puestos de trabajo y la continuidad en ese terreno de la cooperativa. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica, Ciudad de Buenos Aires. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo. Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 13 de agosto de 2021. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.